tanto. En las proximidades de Sevilla, el canal del Bajo Guadalquivir, de 158 kilómetros de longitud, atraviesa el río Guadaira mediante un acueducto sifón que ha de transformar en regadío 75.000 hectáreas de secano y marisma. Sin pagar un duro a nadie. Se hizo la carretera de Burgos, se hizo el Valle de los Caídos, se hizo la colonia de Montijo, se hizo esto. Franco lo aprovechó todo. Se sirvió de todo. Estos, además de ser pobres, además de haberlo pasado tan mal en toda su vida desde que eran niños, además tuvieron que pagar el tributo de ser esclavos por culpa exclusivamente de haber creído en las libertades de las personas. Cuando se murió Franco y me enteré que lo dijeron por la tele, vamos, lloraba de alegría porque lo que habíamos pasado. Y ya entramos en una esperanza de que ya podía cambiar un poco la cosa. Digo, yo lo festejé porque, vamos, a mí me habían hecho pasar mucho. Como esclavo de Franco, desde que salí de mi casa el día 3 de septiembre del 37. Vamos, y huyendo de Franco hasta que murió. 5 años escondido hasta que ya se murió Franquito y ya pudimos salir como persona a la calle. El no hablar de algo va borrando huellas y las va sustituyendo por otras cosas.